El próximo viernes 24 de noviembre te esperamos desde las 9 de la noche en el transformador de Aedo a vivir la anteúltima noche de juegos del año. Desde las 9 de la noche nos vamos a juntar a jugar, simplemente. Es un encuentro para todas las edades, para tomar algo rico, comer algo rico y disfrutar junto con otros que estamos organizadas y queremos que reivindicar la alegría también y el encuentro. Por eso venite, hay juegos de mesa, diferentes jengas gigantes, juegos también para grupo, de todos los tipos y tamaños y para todas las edades. Te esperamos el viernes 24 desde las 9 de la noche en Caseros y Lavallol, a 2 cuadras de la estación de Aedo, en el transformador.